Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio ADC Medios en San Salvador y Salvador. Para todo el mundo, este Roy, para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis queridos amigos. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 297 de La Charamusca, grabado el lunes 14 de noviembre del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Contento también de que aquí se encuentre con nosotros en esta ocasión nuestro amigo Guillo. Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una charamusca más. Este Guillo para ustedes. Por poco y nos agarran otra vez con el platanito en la boca. Uy, energético, te oigo yo. Ya, sí, es que vengo de jugar ahorita, estuvo bueno, fíjate, todavía me acuerdo. ¿Te cayó algo? Fíjate de que cuando voy a jugar basquetbol y siento que no me están cayendo limpias, ay, es Scottie Pippen, viejo, tablerito. Uso el tablero y caen. Hasta de tres. Hasta de tres. Va a haber, off the backboard. ¿Va a haber torneo otra vez? Va a haber, en enero creo. Ah, va. ¿Qué torneo? Decí, de puntos, decí que no entreguen mi puesto. Yo lo vi que ya lo estaban queriendo feriar. Ya está casi feriado. ¿Por qué crees que estoy yendo, papá? Ey. Dale, le puedo decir. No, campeonato de torneo de básquetbol, papi básquet. Papi básquet. No me gusta decir esa palabra, pero. O sea, let's face it, vea. Ya está ruco. Es papi básquet, o sea. O no. Como me dijo alguien, la Liga Infarto Juvenil. Sí, mira, le quieren poner nombres bonitos cada vez. Vea, el Open. Amateur. Amén. No, pero el Open llegan bichos. Uh-huh. Yeah. Ahí también tenemos por ahí a nuestra amiga Ale Mejía. ¿Qué onda, Ale? Hola, hola, súper bien. Contenta de estar una semana más con ustedes. Ya me hacía falta. Y, no nos cuentes. Ve. Y que vas. Y ya contenta de que súper rápido se está pasando el tiempo. Te faltó el achis. Achive. Ya casi es Navidad. Y, ¿cuándo viene, Ale? Ya casi regreso, el 15 de diciembre. ¡Qué lindo! Bien. Nos va a venir a ver en vivo, ¿verdad, Ale? Sí, claro. Deberíamos de hacerle una bienvenida. Parece que la vamos a ir a traer al aeropuerto. Con malteada y todo. Me parece. Yo consigo, ¿sí?, el pick up. Vos conseguís las sillas esas con las pitas de hule. Yo consigo 50 mujeres y 30 niños para ir en el pick up. Todo el marón. Para que ella se sienta bien recibida en su país natal. Nice. Está bien, Ale. Hey, bienvenida. Nos va a alegrar mucho verla por aquí y tenerla acá en el estudio con nosotros. Y también bienvenido a nuestros amigos que están en el IRC chat y que nos están escuchando también en vivo. Yes, saludos a Mauxito, a Mortos. Que están ahí conectados. Ey, ¿y el fin que te agarró de tirarlo en video, man? Hoy que vine sexy con mis... Sí, hoy que viniste con tus calcetines negros y tus chores. Lo que pasa es que tuvimos un problema con el servidor que hace el audio, que hace el streaming del audio. Así que hoy lo estamos haciendo a través de Ustream. Y ahí sí es por video. Ok, bueno. En otras palabras, a huevo. No había de otra, pues. En otras palabras, como que no hubieras preguntado nada. Igual quedaste. De ahora en adelante, llegar más chavito. Llegar formal, así, tipo, así como vengo. Vamos a poner la cámara ahí porque estoy hablando. Sí. Y sí. Camisita formal, mancuernilla. Sí. Bueno, ¿y el Guillo cómo viene, Omar? Pon el Guillo ahí. El Guillo viene ahí con... camiseta, blanca, chores. Salvador. Y calcetines negros. Y mañana juega la selecta. Mañana juega la selecta Cuscatleca. Aquí en el Cusca. Aquí. Ey, mira. Yeah. Yo siento que tenemos años de no ir a un palco, Robin. ¿No sentís vos? ¿Cómo no? Yo siento que antes teníamos un montón de amigos que tenían palco. Sí, ya sabes. ¿Qué habrá pasado con ellos? Saber, fíjate. Saber. De repente ya no nos dijeron nada, veamos. Ya no. Mutis, total. Mutis. Sí. Loquitos. Bien extraño eso, ese fenómeno. ¿Qué opinas vos, Omar, de eso? Sí, que no, que saber qué pasó. ¿Crees que se puede resolver ese problema? No creo. Ay, ¿qué pasó? Le di vuelta el micro. Ouch. Bueno. Señoras y señores, nada más quería contarles que estoy recién regresado de México. La semana pasada me tocó viajar, por eso es que no hubo charamusca. Pero les traje a nuestros amigos charamuscos una botellita de tequila cada uno. Que si la ven, vaya más seguido, vos. Baluarte. Sí, ahí está. Y... Baluarte reposado. Buenísimo, ya la abrimos para no quedarnos con la gana. Ya nos estamos echando aquí el tequila. ¿De qué estado? Hecho en México, no dice dónde. En los Altos de Jalisco. San Antonio, dice. En los Altos de Jalisco. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Y ahí es donde es el tequila. 40% alcohol. Qué bueno se ve. Buenísimo. Y aquí Candy Calero. Bueno, decirles que ayer se celebró el Día Internacional de la Pupusa. Nice. Así que para todos ustedes que son nuevos en la charamusca, hace un par de años nosotros hicimos un tour de pupuserías. La pueden buscar en YouTube. Y también en el blog, sitio. En el blog de la charamusca, ahí en lacharamusca.net. Ahí escriban pupusería. O busquen el tour de pupuserías, ahí van a encontrar todos los episodios que hicimos. Fuimos a visitar 7 diferentes pupuserías. Uh-huh. Y aquí estábamos hablando con Candy Calero, que nos acompañó a bastantes de estas pupuserías. Y Álvaro también. Y Álvaro Calero, su querido esposo, si los puede seguir en Twitter, @ Candy Calero, Candy con Y, y @ Calero. Y aquí estamos hablando en el Twitter que cuáles son las pupuserías favoritas a la fecha. Yo debo decir que desde el tour de pupusería descubrí el Rincón de Olocuilta, porque yo nunca había ido ahí, conocido como el Enlaminado. Uh-huh. Y debo cerca decir... Cerca del city, de la pirámide. Del complejo de la pirámide, ajá. Exacto. Y hoy por hoy, esas son las pupusas que más estoy comprando. Okay. Y Candy me está diciendo aquí que desde que se hizo el reportaje, ellos se quedaron pegados a la Sonia. Uh-huh. A la Fonia con Z. Yo, mira, las del Enlaminado, buenas pupusas, muy recomendadas. Sin embargo, yo me quedo con la Fonia con Z porque me quedé en el camino de mi casa. O sea, prácticamente que me las hacen ahí, pues, en el patio de la casa. Ok, pero bueno, pensamos al final del tour, quizás fueron de las top, ¿verdad? Fueron quedando en las top. Y, por supuesto, el Crucero de Don Beto, que a mí me encanta como lugar familiar para poder llegar a comer ahí. Y saludos a Carlita, que nos acompañó en el tour. Uh-huh. En la mayoría de los reportajes estuvo Carlita ahí acompañando. Excelente, ¿no? Hace falta. Deberíamos traerla, vos. Sí, fíjate. Deberíamos tener una sección de qué fue de ellos. Cada un reencuentro de la gente que nos ha acompañado en la charamoca en algún momento. Para el 300 hagan eso. Where are they now? Where are they now? Correcto. Podríamos, como decía... Dale, podríamos traer a Anabel Iglesias, que fue nuestra Gaijin Guanaca. Exacto. ¿Se acuerdan? Allá por los episodios. A ver en qué vueltas anda. A ver en qué vueltas anda. Podríamos también traer a Carlita, que nos acompañó en eso. Candy Calero, que es una charamusca de fresa recurrente. A Carlita. A ver qué se ha hecho. También se me ocurre traer a Jorgito el Incrédulo, a ver si cree en algo ya. No, y tal vez alguna de las personas que nos ha acompañado más de una vez. Bueno, el esposo de Anabel, Mauricio Chavarría, ha venido como 3 veces. Yo me podría comprometer, si ustedes quieren, a traer a Oscar Martel el Grande. No, hombre, no se llama Oscar. Oscar Martel. Oscar Martel. Sí, el Grande. Sí, el Grande. Sí, ey, sería bueno traerte Martel. Mío, sería bueno mío. Traer Martel el Grande. Uh-huh, uh-huh. Bueno, vamos a empezar a programar. Él ya no trabaja en radio, por cierto. ¿En qué trabaja? Trabaja en una empresa de algo eléctrico, algo así, no me recuerdo, pero sí es cliente mío y buena onda, man. Yo creo que si lo invitamos viene. Y ese nos acompañó en un montón de shows y es el culpable de varios de los jingles. Sí, de todas las cortinitas que yo creo que sería haciendo. Uno de fijo de invitarme. Sí. Uno de los llamados. Uh-huh. Me parece bien. Ale, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la lista de invitados? Ale, hola. Ale. Ahí está. Súper bien. También yo estuve escuchando. Hola. Dale. Yo estuve escuchando los podcasts, creo que ya los escuché todos, a las Colchitas, tuvieron un par de veces. Ah, es cierto. Viven ya en Dinamarca o no sé dónde. No, en Colombia vive una Colchita y la otra vive aquí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, bueno. Las almas gemelas. Uh-huh. Yeah. Pero Skype. Esas bichas son matadas de la risa siempre. Y podríamos también... La flauta humana, decimos. Si no han escuchado la entrevista con Almas Gemelas, que son de las primeras entrevistas, por favor, escúchela. Bueno, okay. Y también quiero aprovechar este momento para mandar saludos a la Mara en el Twitter, a Candy Calero, a la, bueno, la Ale, que siempre está aquí, a CR Montes, guión bajo SB, a Lertux, a Ítalo Sigüenza, a Magda Logo, nuestra querida Magda, y a Pencho Duque, quien el viernes pasado, si no estoy mal, nos puso el hashtag pioneros del podcast SB. Wow. Así que muchas gracias, un buen... Mira, se le agradece. A ese hashtag, quiero ver si hay alguien más que ha escrito algo con pioneros del podcast SB o si es el único. Somos solo nosotros. Ah, pues buenísimo. 109. We own it. We own it. Mira, y ahí explícame vos, pues yo que no soy tuitero, ¿qué onda ahí? La Mara escribe. O sea, es como un blog o qué. No, papito, ya. Mira, préstame tu celular, por favor. Ese es otro episodio. Ya hemos intentado demasiado con vos. Vos solo nos das ese el chile que ya casi que sí. Uy, querés, yo nunca te he dado el chile. ¿Qué querés? Bueno, sigamos, ¿qué pues. Sigamos. Omarcito, volvemos contigo, mi amigo. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a arrancar con la cultura chupística. En esta ocasión son actividades extremas en El Salvador. Listamos aquí algunas actividades para amantes de la adrenalina que visiten nuestro país en vacaciones. Robbie empezó aquí con participar en el lanzamiento de la bola de fuego en Nejapa. Ahí estuvimos nosotros, por cierto. Done. Yeah, been there, done that. Y sí, fue adrenalina. Fue extremo. Fue extremo, sí. ¿Desde qué altura saltaste, Omar? Como de tres pisos. Tres metros, pero era mejor que encarar el Torito Pinto. Ah, claro. Y lo peor es que se tira Omar y detrás de él, mi esposa, vea. Como que fuera de hule. Yeah. Hay que poner un disclaimer, ¿no? Lea, si Omar se tira del barranco, no se tira usted también. Ah, cabal, es como que... Nosotros ahí arriba, vea. Y esto es loco que le pasa. Eso fue como que, ¿y si Omar se tirara del barranco? La L, yo me tiro. Guillo dice por acá, bajar en cartón el volcán de Izalco. Me hace falta hacerlo. Yo no lo he hecho tampoco. No, ese sí me da miedo a mí, fíjate. Ni siquiera he subido el volcán de Izalco. Tampoco lo he subido yo. Tengo otra. Dale. Uh-huh. Tomarse una foto como la que está, la que tiene la Ale. Sí, toda bendita. Eso es extremo, extremo. Como que está jugando... Como un twister, va. Ajá, como que está jugando twister. Pero para arriba, viejo. Uy. O sea, así, ¿ve? No tengo que, no me imagino. Es que, mira, a mí me hubieran dicho, haga una foto esa puede ser la creativa, a mí jamás se me hubiera ocurrido ponerme en esa posición, ni hubiera podido. Ale. Uno conoce sus límites, ¿me entendés? Ale, ¿podemos poner esa foto de portada? No. Vaya, Barrimó, quítale el logo que ya le estabas poniendo. Ya le vamos a borrar aquí. ¿No? Pongamos la foto y pongámosle la cara de la Sisi. Con un mariachi a la parte. Mariachi a la parte, teniendo la Sisi para atrás. Otro deporte extremo es comerse más de un pan del chino y de postre un mango twist con chile, alguaste y limón y sobrevivir. Yo quiero lanzar un reto aquí al aire. Ajá. Cuando venga la Ale... Que la llevemos a los panes del chino y que se coma al menos un pan. Mira, ¿cuánto tiempo tiene de estar allá, Ale? Tengo 1 año 9 meses. Sí, se la enfermaron. Flora intestinal con la que te fuiste ya no es la misma. No, ya esos otros. Ya. Pero decís si estás dispuesta a encarar ese reto. Yo sí. ¿Qué preferís, un pan del chino completo o dos choris? ¿Ya has probado los dos o no? Los panes del chino, no. Ah, pues démosle. Pan del chino, Robby. ¿Qué decís vos, Robby? Pan del chino. Va. Y Deborah Gittler nos va a llamar el siguiente día toda enojada de que la Ale va a pasar 2 meses fuera de acción. Que no le trabajó. No voy a poder trabajar. Le voy a vender un seguro médico antes de llevar. Nuestro amigo Didi Gunn nos pone por acá que ir a las competencias de motocross, ver pasar las motos tan cerca, especialmente cuando la tierra está húmeda y hay lodo, acompañado de la música generalmente rockera, es bastante excitante. Ale nos puse por acá ir a las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán y sobrevivir a los cohetes del Torito Pinto o cualquier Torito Pinto de cualquier fiesta patronal. No, pero eso de Antiguo, es que eso es de Antiguo. Eso de Antiguo se pela, te pasan sí, porque a la par. Sí, porque es que hay Toritos Pintos y están unas ondas que dan vuelta, que ponen así como ruletas. Como cabal, que es como que fuera un carrusel. De volcancito. Un carrusel de volcancito. Pero los volcancitos como que se medio desprenden. No, eso sí es extremo, te digo. Ese día fuimos juntos y todos nos fuimos cada quien por su lado. Sí. No, pero el Antiguo Cuscatlán es más complicado también porque la calle principal, ahí sí no hay dónde brincarse. O sea, no hay ningún precipicio de 3 metros sobre el cual brincarse. Sí, ahí no hay mucho donde esconderse, solo que te escondas donde está el resto de la gente. Muy bien, continuamos por acá. Ale también dice ir de canopy. Que sí, también es un poco extremo. Yo nunca lo he hecho, pero... Fíjate que es bien chivo. Es bien, bien chivo y uno no se siente tan extremo, siento yo. ¿Vos ya te has tirado en esos volados del canopy? No, fíjate. No. Me ha llamado la atención, pero nunca me ha... Ahí arriba en el volcán, hay uno, en la Paneca. Hay otro en el... ¿Cómo se llama ya, Robby? En el café... Coffee... Aparece bien. El Adventure Café. Adventure Café. Hay otro para niños también en la Gran Vía. Este del Adventure Café es bien de niños. Uy, mi esposa se tiró en uno en el Parque de la Sabana de Costa Rica. Ajá. Puya, había un zipline que atravesaba todo el lago artificial del parque, viejo. Wow. Y ahí yo dije, puya, esta onda de plano que si se llega a caer alguien ahí, men... Caes en el agua. Pues a ver qué tan profundo era. Y lo raro fue que al siguiente año que fuimos, que la Eli lo quiso repetir, ya lo habían quitado. Por razones de seguridad. Sí, saber quién se había vendido. Lo más probable es que alguien se cayó y mató uno de los cocodrilos protegidos que habían ahí en el parque. Kio nos pone por acá chichicaste en la playa. Eso no lo entendí. Sí, es extremo, papá. Chichicaste en la playa. Sí, señor. Es que a veces salen unas cosas como... El jellyfish. Eso. Aguamala, como le dicen. Aguamala, es que sí. Sí, perdón, no era la palabra. Es que el chichicaste es una planta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Vos decís... No, pero le dicen chichicaste marino. También. Sí. Lo voy a buscar ahorita, dale. Chichicaste marino. Sí, yo había escuchado que le dicen aguamala. Aguamala, le dicen. Son los jellyfish que salen. Solo sí, las medusas. Exacto. Las medusas marinas. Ale Mejía también nos pone por acá. Yo no sé nada de surf, pero de repente me han salido comentarios de surfers muriendo por visitar El Salvador, así que agreguémoslo a la lista surf en El Salvador. Lo cual es... ahí sí es medio extremo porque yo sé aquí está, que hay tiburones en estas aguas. Vaya, señores. A ver. Gracias a Matías Romero, licenciado Matías Romero, diccionario de salvadoreñismo, dice chichicaste. Me extraña que la primera acepción dice el mismo arbusto del que trae diccionario Real Academia. Chichicaste, la otra es chichicaste con huevo, es una clase de comida que se prepara con la hoja tierna del chichicaste salcochada y luego frita y a la que se agrega huevo en usulután. No, yo no comería. Pasaría. Eso. Y la tercera acepción es animal marino, color transparente, sin huesos, que camina arrastrándose. Su defensa es un líquido tremendamente cáustico que segrega al ser tocado. Se le ha visto últimamente cerca de las playas de San Marcelino, en el departamento de La Paz. Últimamente, ¿cuándo editaron esto? sea, nada más eso, vos. Tienes razón, eso es extremo. Se le llama también chichicaste nigua, chichicaste cuchanigua, chichicastón nigua o niguilla. La onda es que parecen como que fueran unos globitos. Y hay mara que con un palo le hace pa, porque. Y esos son los que cuando te pican te tenés que orinar en tu propia lesión. Depende de dónde te pique. Sí, ya. Está fregado que te pica en la cara. Ahí sí la regas, vea. Depende de dónde te pique. Sí. All right. ¿Qué onda, Juan? Pues hasta ahí llegamos con las culturas chupísticas para esta semana, pero no sé si ustedes tienen alguna adicional. Estaba leyendo, escuchando, mejor dicho, de esto, que hay un palo encebado, un cerdo encebado, que hacen aquí. y también del concurso de comilones de pupusas. Ah, eso es extremo. Yo tengo uno. Ajá. Ya que dijiste eso, normalmente en los pueblos cuando hay una fiesta patronal y está el palo encebado, uh-huh, que yo por cierto nunca he visto a nadie que lo logre porque realmente, o sea, está bien, bien lleno de cebo. Uh-huh. Entonces es paja que te puedes subir, pero creo que no hay reglas. Entonces una vez vi que lograron agarrar la onda esa subiéndose así como una pirámide humana. Yeah. Ah, no, pero eso es... Bueno. Vale. Y la otra que normalmente he visto cuando hay palos encebados es el concurso de agarre al cuche. Cabal, el cuche encebado. Eso es lo que dijiste vos. Sí, cabal. Puya, eso sí es yuca, men. Yo creo que debe ser yuca agarrarlo aún sin cebo. No, lo que yo he visto que es similar a eso es una sandía encebada en la piscina. No, yo lo que he visto son bichas en la piscina. Con grandes sandías. Una sandía en la piscina. Agarra una sandía, la pone, la llena así de esa como grasa. ¿Y dónde han dado? Y la tira en la piscina. Y el primero que la saque de la piscina es el que gana el premio. Y es bien, digamos, imposible casi sacarla. Bien difícil. Pero es divertido. ¿Quieren saber cuál es la acepción de chichuiza? Ajá. Uh-huh. ¿Qué es para ustedes? Ale, ¿qué es para usted una chichuiza? Chichuiza. No sé. Esa risa. No, un insecto anopluro, dice. ¿Qué es eso? Insecto anopluro conocido también como ladilla. ¿Cómo la quién? Ladilla. Ah, la ladilla. Blanquecino y microscópico. Hasta ahí lleguemos. Pues sí. Ok, ¿qué más? Ajá. ¿Qué más nos tienes, querido Robby? Ah, te mandé un par de correos. No ha recibido nada. No es que he estado en México. Bueno, habla, si quieren, les cuento de mi viaje. Como quien dice, ver, ya quiero salir. Ya que no tienen nada. Y me duermo. Y miren. Claro, yo voy echándome el traguito y... Vaya, esta semana no teníamos misión en la misión y yo me fui de viaje a Michigan. ¿Cuántas horas? Entonces, ¿cuántas horas? Uh-huh. ¿De dónde estás? Quiero ver, no era vuelo directo. Me fui de aquí a Denver y de Denver a Detroit, Michigan. Uy, la Cecilia me está mandando mensajes, perdón. Que no vayan a poner mi foto. Son como 5 horas. Yeah, son okay. Como 5 horas. Si es vuelo directo, son como 5 horas desde San Francisco a Detroit. Ya, algo lejito, mamá. Sí, está lejos y estamos a 3 horas de diferencia. Ellos están 3 horas adelante. Ya. Aquí tengo las fotos. Me imagino que estas son las que va a hablar hoy, ¿verdad? Investigar. Uy, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, exacto. Me fui a investigar. Encontré esta tienda que se llama... ¿Hola? Hola. Encontré esta tienda que se llama 10,000 Villages. Wow. ¿Escucharon? Son un puño de villages. Uh-huh. Bastantes. Una plétora. Entonces, ellos se concentran en comercio justo. Entonces, tienen artesanías y productos de diferentes partes del mundo. Y la idea de ellos, o el objetivo de ellos, es comprarle estas cosas a cooperativas de artesanos y que sea bajo un comercio justo, que ellos reciban el dinero que se merecen. Uh-huh. Entonces encontré artesanías de la palma, de las de Fernando Yort. Como del estilo de Fernando Yort. Ajá, encontré unas cruces, unos nacimientos y encontré café. También encontré café El Salvador. Wow. Así que por ahí puse unas fotos en el álbum. Sí, lo estamos viendo así ahorita. Que para comprobar que los salvadoreños estamos en todos lados, bien chivo. Sí, mira, un nacimiento, mira, de Fernando Yort. Mira. Ajá. ¿Qué más? ¿Eso qué es vos? La palma de Tibet. $34 cuesta el nacimiento. Está medio cariñoso. Y las crucitas, $18. Pero la idea es que ellos le dan a los artesanos realmente el precio que se merecen, pues. ¿Eh? Oíme, y no por había... Los precios son un poco... Un poco altos, digamos. ¿Cómo, Guido? No, te quería preguntar que si no viste de esos, de esas sorpresas que son, ¿cómo le llaman, Robbie? De las pícaras. De esas que los huevitos. Ajá, no, ajá. No habían cosas de lo vasco, no. No. O una, o una pistola así que un gran armaño que estás viendo, Robbie. No. Bueno, sigamos. Está bien chivo. Y tienen un montón de cosas de, bueno, todos lados. De Guate, hay un montón. ¿Cómo se llaman los muñequitos? Los cositos. Los ahí está la foto. ¿No? Ahí está la foto. ¿No? Ahí está la foto de Noel. Ajá, pues sí. Dale para arriba. ¿Qué están viendo? Nada. Y la de la camisa para ir. Pues sí. Entonces, Ale. Nada, Ale, te escuchamos. ¿Qué más? ¿Todo el domingo? Qué barba. No. También tienen cosas de Guatemala, tienen un montón. Ajá. De los muñequitos esos chiquititos, los Worry Dolls. Y tienen de esas telas, chapinas. Pero bueno, por lo menos encontré un par de cositas del Salvador. Qué excelente. No sé cuáles son los Worry Dolls. Yo tampoco. ¿Qué son esos? Se oye como algo de Star Wars, ¿no? Son unos muñequitos. Espérense. Ya les voy a poner un link. Ma. Pues sí. Muñequitos de Guate. Uh-huh. Son como gnomos de Guate, ¿o qué? Por cierto, les recomiendo una película, Romeo and Juliet. Puse el link en el... Ah, está buena. Buena. ¿No la viste? Ya que está buena, man. Yo vi ayer Crazy Stupid Love. Está buenísima. Ayer vi yo la de Terrible Bosses, creo que se llama. Horrible Bosses. Con la Jennifer Aniston. Mira. Me sacó lágrimas de la risa, fíjate. Ahí la tenés. ¿Más que Toys? ¿Me la prestás? Pucha, sí. ¿Me la prestás, Omar? Difícil, porque Toys era awesome. Ah, no, si vos solo tenés Blu-ray, pues sí. No, la tengo ahí. Ey, Ale. Ya interrumpimos a la muchacha, hombre. Disculpa. Es que estábamos hablando de Romeo. Vos hablando de Romeo. No, ya estaba. Resignada. Es que el Skype nos está dando problemas. Espérame un segundito, dale. Quiero ver si puedo corregir. Lo chivo de esta tienda es que están todos. Está en todo Estados Unidos. Nice. Ale, ¿puedo intentar reconectarte? Michigan, si no. Buddy, hold on. ¿Sí? Sí, por eso, pero genito. Sí, Omar. Robby, estás arruinando todo, Robby. No. Estás arruinando todo. Es que vamos a intentar reconectar a la Ale. Creo que valía la pena lo que estabas haciendo, Robby, pero hay cosas más. Sí, sí, estaba concentrado, viejo. Bueno, ¿encontraste los correos electrónicos, Omarcito? Sí, encontré uno por acá que es de nuestros amigos de la Casa Alegre, en la que nos están invitando a... Aunque hemos ido, veo. ¿Qué es esto? Dibujos, profetas e historias. Sí, están teniendo talleres de dibujo siempre en Alegría. Y bueno, la Casa Alegre es un proyecto que ya tiene bastantes años. Yo creo que vale la pena siempre, si viene a El Salvador, ir a ver la Casa Alegre, a Don Memo Araujo y a Paola Lorenzana. Sí. Hoy sí, Ale. Hoy sí. Buenísimo. Chivo. Bueno, entonces es el mensajito. Pueden visitar a la Casa Alegre en Alegría. Y regresamos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estaba contando Ale? Perdón. No, yo creo que eso. Upa. Nada, Omar. No mejoró. Es que Robin tiene una submaleta ahí. Lugares, así que es súper bueno porque eso nos proyecta, damos a conocer los productos que tenemos. Así que, chivo. Cool. ¿Y compró algo, Ale? Hola, Ale. No compré. La verdad que las maletas ya las llevo súper. ¡Yuhu! Ya no me cabe nada. ¡Yupi! No nada. Estos son los Worry Dolls, ¿ve? Ah, puya, los Voodoo Dolls. Como que fueran de voodoo. qué bonitos se ven, vea, pero deberían de hacerlos como diferentes, vea, como no sé, como un mago, un futbolista, un indio, un constructor. Diferentes profesiones, siento yo, que porque así es como ya. Son de Guatemala, dicen. Qué chivo, vea, Worry Dolls. Son bien chiquitos, mira. Y esa es la mano, ¿esa de quién es esa mano? A ver. No, esa foto la... ¿Aló? ¿Hola? Se corta, ¿verdad? Se nos corta la Ale. Sí, es que se oye mejor cuando están los pájaros, fíjate, afuera. Hay mejor recepción. Bueno, contándoles entonces que vayan a ver Alegría en lo que regresa la Ale. Este show no va para ningún lado. Y lo otro, que el Marte también tiene piano a cuatro manos el día de mañana, así que también... ¿Piano a cuatro manos? En la Casa Alegre. Uy, no, que lo va, lo va a tocar Ben 10, ¿o qué? Fíjate que nosotros tomamos el tequila y este es el que se pone rápido. Sí, sí. Nunca he visto a Ben 10 que sale un macizo con cuatro manos. No, en realidad no, fíjate. Pues por eso no entendieron el chiste. Sí, lo voy a contar mañana de los geekos. Bueno, Omar, contanos qué tal te fue en México. Pues en México me fue formidable. ¿Y nos vamos a despedir de la Ale porque ya se fue o qué? No. Yo Ale, creo que nos sigue escuchando. Escucha, Ale. Creo. Yo lo escucho bien, pero cuando yo lo se corta. Ah, buenísimo. Nosotros ahorita sí la escuchamos bien a usted. Ok. No deberían de tomar los controles, gente tomando, hombre. A ver, contanos, ¿qué tal México? México es bonito. Es la ley, güey. Y tuve la dicha de estar el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos en México se celebra completamente distinto a acá. ¿Te dieron una rosca? No, pero sí las vi, pan del muerto. Y las calaveritas las hacen como de aquellas cosas que hacen las palomitas y unas cosas que hacen de que son como de azúcar sí, blanca. Sí, sí, sí. Son unas calaveritas de azúcar. Ajá. Sugar skulls. Y con las linitas bien pintaditas. ¿Has comido eso, Robby? Que son aquí son los dulces típicos. Bien que bonito. Son unos que son blancos y los hacen de diferentes figuras. Uh-huh. Y es pura azúcar. Es pura azúcar. Pero la más tradicional es una palomita. No, viejo. No, pero vieras que bueno, eso es bastante. Calaveras everywhere, en realidad. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención es esta, las Catrinas, que no sé si las conocen, esta tradición. No tenemos el gusto. Son mujeres jovencitas en la mayoría de los casos, y quizás por estar en Guanajuato, que es una ciudad bien momias. De universidad, también hay momias. Pero hay bastante juventud, bastante. ¿En Guadalajara jóvenes. Vos? No, es en Guanajuato. Pero es cerca de Guadalajara, ¿verdad? No tan cerca. No me termino de poder ver los 14 departamentos y crees que me sepa. Yo conozco Guadalajara y una vez me dijeron que me iban a llevar a ver las momias, pero no fuimos. Esas son en Guanajuato, que queda como una hora y algo. Ah, bueno, tal vez, no está tan lejos. La cosa es que las Catrinas son básicamente estas jovencitas que se pintan la cara de calavera, de blanco, y se dibujan aquí sobre los labios, los dientes así de la calavera. Alrededor de los ojos es negro, entonces te da la impresión como que no estuvieran los ojos, ¿verdad? Y la nariz también negro. Entonces, una calavera. Se pintan de calaveritas. Se pintan de calaveritas, pero bien adornaditas. Entonces, cuando termina aquí, a la parte de aquí del labio, se dibuja una línea que va así como envuelta en círculos. Como que fuera, estilizado, como que fuera el jigsaw. Y a veces como cositas de plantas, florales, patterns. Bien, bien bonitos los diseños. Uh-huh. Solo ahí se pinta la cara. Sí, se pintan la cara. Y el cuerpo no. Se visten como catrinas, como cuando la gente la van a enterrar. Mm. ¿Verdad? Que la ponen con un dress bonita. Es que aquí los catrinas... Ah, como bien catrinas. Exactamente. Entonces, estas... Es que aquí hay catrines, vea. O sea, que hay catrines. Y normalmente con unas sombrillas, unos paraguas bien adornados, así como de esos de que eran... De aquellos de antiguo. Súper antiguo, cabal. Se siente, de la época. Se siente como de pin-up girl. Steampunk, ¿verdad? Una cosa así. Me perdiste, bien chivo. Y normalmente son las cheras bien bonitas que se disfrazan de esto. Y por aquí tomé un par de fotos y la vamos a poner tal vez en el blog para que la puedan ver. Nave, chido. De algunas catrinas. También otra cosa bonita son los altares que hacen a celebridades que ya fallecieron. Y fíjate que hasta se me hizo un nudo en la garganta cuando encontré el altar que le habían hecho a Capulina. Ah, no fregues. Porque Capulina recién se acaba de morir. Se acaba de morir. Sí. Entonces, se murió la Selena antes. Sí, Capulina sí, se acaba de morir. Se acaba de morir. Tía, ¿qué edad murió vos? No me acuerdo la edad. Wow. Pero sí, mira, bien bonito en realidad. Y aquí tengo fotos de las calaveritas. Hay todo tipo de calaveritas. Yo las catrinas es las que me he quedado con ganas de ver, papá. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, te apuesto que si buscamos catrinas en internet, te encuentro un montón. Pero bueno, de ahí... Poné catrinas XXX, a ver qué sale. ¡Gio! Sí. Ay, Dios mío. Bueno, aquí hay una, pero más o menos... No, next. Bueno, esa es la onda de las catrinas. Ah, ya. ¿Y qué más? ¿Qué mira más viste? Estas caras así. Mira, pero ahí el tema, la mara no va a enflorar, vos. ¿Cómo no? Se va a enflorar, pero es más que enflorar, sino que a veces hasta se sirve una cena o algo así en el panteón. Pero no te la puedes comer porque es para el muerto. No. La idea es que la idea es compartir con el muerto, ¿verdad? Ah. Estás ahí un rato, toda la familia alrededor. El bicho que cuida las tumbas bien gordo. Pero esta es bien chivo, me gustó un montón. Uno piensa que va a ser bien tétrico, que va a ser bien... Y te venden catrinas, me imagino. Sí, así, mira, de barro, de madera. Puedes comprar las catrinas hechitas así como que fueran títeres. Que es un chido. Estilacho bien chido. Qué bonita se ve esa escultura. Uh-huh. Así que ahí está. Guanajuato es una ciudad bella también, bonita. Es un pueblo de mineros. Entonces, la mayoría de las calles que conectan todo están subterráneos, están abajo de la ciudad. Entonces, vos vas en esos túneles y de repente solo subís, parqueas y de ahí es peatonal la mayor parte de la ciudad. Y es una ciudad, es como que está viendo Antigua Guatemala, pero unas 10 veces más bonito. O sea, Antigua Guatemala es precioso. Uh-huh. Esto es impresionante de lo bonito que es. ¡Ey, qué chivo! Sí, vale la pena ir a echarse un vistazo ahí por Guanajuato. ¡Qué chivo! ¿Y tú fuiste a enflorar, Guido? ¿Aquí? No pude ir. No te oímos, vos. No pude ir. Ok. Vos obviamente no fuiste tampoco, ¿verdad, Marcito? No, papá, estaba allá. Yo hice un altar acá. Ajá. En la biblioteca hicieron una actividad bilingüe para niños. Entonces leyeron libros en inglés y en español. Y a todos los niños les pidieron que llevaran una foto de alguien que había fallecido, algún abuelo. Así que hicimos la actividad, no sé cómo, no sé a dónde consiguieron, bueno, en la misión, consiguieron ese pan dulce, el pan como muerto. ¿Ale? Como aguas frescas, vea, como, pues sí, frescos, y pusieron música, chivo. No, aquí yo me fui a jardines. Ya no me voy en otra vez. A Jardines del Recuerdo, compramos flores de esas que tristemente diría yo que la mayor parte de flores artificiales que te venden, chinas. De unas que las hacían como con esterina. Es que chinas. Es que fíjate que antes las flores que tú podías comprar, las que no eran vivas, eran flores hechas por artesanos salvadoreños. Sí, bien chivas. Que eran así. Flores de papel con cera. Con cera, ajá. Ahora no encontramos de esas. Solo habían flores hechas en China. Bien bonitas y todo, pero... No es lo mismo. Mi suegra sí logró encontrar flores de esas hechas con papel por artesanos salvadoreños. Bonitas, llevamos de esas. De ahí lo típico, que llegas y te encontrás al niño, ¿verdad? Que le limpio la placa. Entonces, vaya, contratamos al niño. Hay otros que te pintan la tumba. Ajá, ¿no? Que la pintan, que la limpian. Mi mamá está en el diario, salió. La pule. ¿No la vieron? No, la vimos. Salió un día antes del Día de los Muertos y abajo el caption decía, algunas personas decidieron ir a enflorar un día antes y sale mi mamá ahí poniéndolo. Y que te también que te sacan los la maleza. La maleza alrededor. Lo otro, las ventas de hojuelas. Típicas. Que yo no entiendo por qué solo las hacen ese día. Sí, son riquísimas. Y fíjate, esas cosas son las que yo no entiendo, porque yo si mañana me encuentro una señora, le compro. Yo también, a mí me encantan las hojuelas. Yo sé que es una tradición y todo, pero bueno, no sé. A mí me encantan las hojuelas. ¿Será tan difícil hacerlas, vos? No. Pasan un año entero. No creo. Y lo otro, los mariachis. Ah, sí, sí. Mariachis, tríos, cantantes, solistas, etcétera. Sí. Que andaban por todo. Eso ha venido como tomando auge últimamente, ¿vean? Sí. Yo me recuerdo antes que íbamos, no había esas tonteras, po. Sí, no, como, pero te crea un ambiente, te crea un ambiente. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, te crea un ambiente porque a la par nuestra había unos mariachis cantando canciones bien tristes, pues, y de verdad que... Sí, pues si no van a cantar el mariachi loco, Rob. Bueno, depende del espíritu de cada quien, ¿verdad? Claro. Así que pues, salimos comiditos, flores. El Danilo dice, lo que pasa es que no hay mercado, es como vender papel navideño en julio. No es la época. No es la época. O aquel papel con que forrábamos los cuadernos, que papel de plástico. Gran olor a zorrillo. Ah, el papel plástico. Ese era plástico. Plástico. Ese plástico ha de andar rondando ahí todavía en los mares, desgraciadamente. Porque... con el libro de matemáticas, con el álgebra de Baldor. Indestructible era esa onda. Pues. Sí, pues bueno, sí. Lo otro, el papel de China. Uh-huh. Que solo para el 15 de septiembre. 15 de septiembre, que hace las... Podríamos hacer un top 10 de cosas de época, vea. Uh-huh. Sí. ¿Y las torrejas? Las torrejas. Torrejas Semana Santa. Anda a buscar torrejas ahorita. No, o también, ¿sabes qué? Las piscuchas. Ah, hoy octubre, en noviembre. Noviembre. Aunque debo decir que ayer fuimos con el guío. Nos fuimos al Jardín Botánico, a la Laguna. Que cerraban a las 5 y llegamos al cuarto a las 5. 4:45 íbamos entrando al Jardín Botánico, a la Laguna. Pero una gran cosa, veamos. Sí, muy bonito. Getting bang out of your buck. Mira, bueno, por 50 centavos compras una bolsita para darle comer a los peces. Ajá. Pero es una bolsa, viejo, que te dura como... Recomendación, lleguen temprano. Y compren una bolsa. Y compren una bolsa para dos niños. Uh-huh. Pero lleguen temprano porque los peces a las 5 de la tarde ya no tienen hambre. Están bien maiciados. Ya comieron todo el día. Entonces... Los niños se frustran al ver a los animales que no se hartan. Entonces les empiezan a tirar con saña la comida para ver si los logra sacar del agua. Se la hartaban en defensa propia, ¿verdad? Para que no le golpearan. Para que no les pegaran. Entre otros animalitos que vimos en el Jardín Botánico, vimos cotuzas. Uh-huh. Vimos pajaritos pecho amarillo. En las tortugas. Vimos tortugas. Que habían unas niñas tirándoles coco. Y entonces el coco era como algo nuevo para ellas, no sé de dónde habían sacado el coco. Entonces la comida que te venden para las tortugas y todo eso, ni caso le hacían, era sí. Como la novedad, ¿me entendés? Sí, no, era como que no, hombre, de eso me dan mañana, me van a dar de eso coco, quiero hoy. Aprovechemos. ¿Qué otro animalito vimos? El pez tigre. El pez, no, pez lagarto, machorra, no. Machorra o pez lagarto. No se vio. Que no se veía. Vimos maripositas, de ahí estuvo también bien bonito la zona de los cactus, estuvo bien chiva. En realidad es un trip bien bonito y después fuimos a las... Todo por un dólar. Y altamente recomendado. Y está la zona de juegos que, puya, grande yabú de cuando íbamos a ese lugar cuando estábamos como en séptimo grado o antes. Igualito. Idéntico. Pero qué bien conservado, weón. No ha pasado el tiempo ahí. Yo le digo a Robbie de que la misma tierra de las en los toboganes y todo de cuando nosotros fuimos. Sí, no, estuvo muy, muy bonito, recomendable. Después del Jardín Botánico, porque solo fuimos ahí, estuvimos como media hora y de ahí cada quien por su lado. Nosotros nos fuimos a Antiguo Cuscatlán, nos fuimos a comer un sorbete de... Ah, había un como festival gastronómico, ¿vea? Fíjate que nosotros no... Nosotros pasamos por ahí con Andrés y, no, y me dice Andrés, papá, bajémonos para ir a ver los músicos, me dice. Ah, no vi los músicos. Nosotros nos fuimos a los sorbetes únicos, sin rival. No sé dónde están en el vivo. Sin rival, que está... bueno, está en la calle principal, nos comimos unos sorbetillos y luego panes con chumpe, panes collo. Y ahí vi torrejas. Ah, okay. Ahí hay torrejas, así que si ustedes quieren torrejas en cualquier momento del año, panes collo, ahí hay torrejas, ahí las pueden comprar. Así que un pan collo. Mira, otra cosa de carne época, morena. El fruitcake. ¿Cuál fruitcake? Los... El pie de, no, hombre, de calabaza, los, viejo. No, hombre, las ondas esas que son como roscas que traen fruta citronada. Eso es navideño. Eso es bien feo. Horrible, pero es navideño. A mí no me gusta. Es horrible, men. Me dice que no te gustaba. Vos decís el bacalao a la vizcaína. Sí, güey. O sea, yo que hubiera sido, mira, que me disculpen los vizcaínos, pero deberían de erradicar ese su... Toda la zona. Su hábito, toda la digo, zona la deberías... Mandemos un par de tanques, digo yo. Y sellarla. Destruir esas... O sea, que a ellos les gusta que se harten ellos eso todo el día y todo el año, pero no lo exporten. Ni sus recetas, ni ideas. Nada, nada. Ni ningún vizcaíno que sea. Pero a vos te gusta eso, vean. No, detesto el bacalao a la vizcaína. Solo me comía los... Las vizcaínas. No, unas chibolitas, que el garbanzo. Nada más. Solo garbanzos me comía. Es que es un poco fuerte el sabor, vean. Sí. ¿Es que era salado o no? ¿Algo? No, es otro, que, pero ese bacalao a la vizcaína es que solo la, garbanzo. Es que la vizcaína como que va como en salsita, algo así, ¿verdad? No sé vos, pero solo esos recuerdos duros de mi infancia. Todos los jueves en la casa de Roby. Ay, no, fiambre sí. Asqueroso y el pescado fresco, seco. Dice. Seco sí, es otra cosa que... el parque del Bicentenario. Ya alguien fue al parque. No, pero se ve chivo, fíjate. Se ve bonito. Yo creo que han hecho un buen esfuerzo. Mira, y ese como trail, ¿puedes andar en bicicleta o a pie o cómo? Porque si vas a pie a mí me daría miedo que me atropelle una bicicleta, digo yo. No sé, fíjate, te iré a averiguar. Lo que sí sé es que la Asociación de Orquideología inauguró con una orquídea donada. Una nada más. Sí, no, si esos volados toman 3 años en germinar, viejo. Por eso hubieran donado unas 4 o 5 docenas. No, es simbólica. Una orquídea salvadoreña. No, han de tener un montón ahí. Mira, hay ciertas orquídeas, yo sé que las que tienen en el orquideario, ahí mi papá y mi mamá, hay algunas que solo florean una vez cada 4 años, una cosa así. Y cuando sale la flor, dura la flor quizás un mes. Y de ahí se corta y queda nada más el puro palito sin ni hoja ni nada. 4 años más. 4 años más hasta que de repente vuelve a salir otra flor. O sea, unas flores bien extrañas. Así. ¿Y es orquídea? Son orquídeas. ¡Ey, qué cool! ¡Ey, mira! Dice ahí alguien que hay un carril para ir a pata y otro riate para bici. Ajá. Se puede andar en bici, dice. El problema es que la mara se avienta, dice. Bueno, es de ir, vea. Es de ir, pero yo, mira, no tengo bicicleta. ¿Quién me presta una, vos? ¿Para vos? Sí. Híjole, está fregado. No, está fregado, Dios. No tenemos algún oyente que no use su bicicleta y me la quiera prestar un fin de semana. La mía era una Venoto. No, pues sí, la mía también era una Huffy Racing, igual que la que estaba allá. Ey, ¿la tenés todavía, Omar? No, o sea, se terminó de oxidar todo. Te la compro. Así oxidada, vaya, chivo. Todavía la tenés. No, ya no, si es el que estaba en el mar, pues. Sí, sí, me acuerdo. Se terminó de oxidar toda. Pues sí. Yes. Bueno, así que nos queda la tarea de ir al Parque Bicentenario. Para... La BMX de Roby era Venoto MX. No, era Venoto, no era BMX. Era Venoto, una italiana. De esas que tenían las pititas. Y un gran asiento atrás, así como... Que tenía un gran respaldo. Un gran respaldo, como que era de esos que ponen en los buses. De aluminio, una onda así. Sí, yo tuve de esas también. Ah, también. Sí, eran buenas. ¿Se defendía? Me la cabeza, bicicletí. Y que tenían la defensa de... encima de la llanta, una defensa. Sí, ajá, de... el guardafango. Yeah. Bueno, ok. ¿Qué más tenemos? Nada. Solamente. Ah, solamente, señores, se nos acabó el tiempo. Un saludo muy especial a la mara que está en el IRC, a la Mejía, Fer López, Mauxito, Mortos Unknown y a Mib. Y a Dag, que se acaba de retirar. Está polvoso el parque ahorita, dice. Se siente la sabor a la tierrita en la lengüeta, dice acá. Ese debe ser Dag, fíjate. Me cambió de nombre, dice. All right, mara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, por favor, donen a contextos.org. Y pongan charamusca, la charamusca. Sí, en la donación. También escriban, perdón, llámenos por teléfono al 615-676-5959 y déjenos un mensajito. Escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Síganos en Twitter, ahí somos lacharamusca.net. Yo en Twitter soy Omar Egan. Robby es... Robby Palomo. Y Guío no está. Y Ale, si está, es Ale Mejía con un guión bajo. ¿Verdad? Ya. Yeah. Yeah. Sí. Y contexto ya tiene Twitter, ¿o todavía no? Ya lo vamos a hacer. Nice. Ah, pues ahí va a poder seguir contextos en Twitter también. También en Facebook, ahí estamos. El grupo es La Charamusca. ¿Es página o grupo? Yo no me acuerdo ni qué es. Tenemos grupo y página. Únase a lo que más le guste. Ah, ya. Yeah. Ahí estamos también. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Vaya, pues, majada, que la pasen bonito, pásenla feliz, pásenla contento y nos vemos pero la próxima. Pero sobre todo... Manténgase como es. Adentro. Bueno, vámonos ya, que la pasen súper bien. Ale, buenas noches, hasta allá y a los amigos aquí también. Salud, Ale. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.